Este es un programa dedicado a nuestra propia cultura y es parte de nuestra cultura, es que hemos aprendido a convivir en paz, a poder discutir, a que las pasiones se ponen en palabras, no en balas, ¿no? Exacto. Y nos ocupamos de la poesía. Sí. ¿Por qué escribe un poeta? Yo escuché testimonios de un poeta que conozco mucho, Miguel Menaza, que me decía que cuando le surgía un poema sentía como un escozor, un temblor en el cuerpo y no podía evitarlo hasta que escupía ese poema, que lo trascendía y que no pensaba en nadie, ni en la gloria, ni en publicarlo, ni nada, que ese poema era como una pasión que necesitaba ser volcada, ¿no? Muchos poetas tratan de explicar por qué el famoso oficio de escribir, ¿no? Y yo quiero hacer una comparación en donde entre Dylan Thomas y un poeta argentino, Ramón Plaza, muy, muy querido por todos nosotros, un ser entrañable, hubo una edición que hicieron sus hijas y su ex esposa, que se llama Apuntes para un resumen de vida, obra poética inédita de Ramón Plaza. Uh-huh. Les quiero contar una anécdota de cómo era Ramón Plaza. Nos juntábamos una vez por semana, él, el anarquista Enrique Sims y yo, en mi casa, a discutir de filosofía, de la vida y qué sé yo. A la tercera reunión dice, bueno, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar del verdadero asunto que nos trae acá y nos trae a cualquier situación? ¿Qué asunto? Nos mira y dice, ¿cómo qué asunto? La muerte. Así, wow. Bueno, ese era Ramón Plaza, ¿no? Este gran poeta. Entonces, bueno, Dylan Thomas lo que cuenta es que lo hace para nadie. Él escribe para nadie. Escribe para los que no lo escuchan, ¿no? Y lo llama en mi oficio o arte sombrío. Y después vamos a compararlo con cómo cuenta Ramón Plaza por qué escribe poesía. Bueno, empezamos con Dylan Thomas porque somos muy amables y damos primero lugar a las visitas extranjeras. Somos así. Muy bien. Dylan Thomas, en mi oficio o arte sombrío. En mi oficio o mi arte sombrío, ejercido en la noche silenciosa, cuando solo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho con todas sus tristezas, en los brazos, junto a la luz que canta, yo trabajo. No por ambición, ni por el pan, ni por ostentación, ni por el tráfico de encantos en escenarios de marfil, sino por ese mínimo salario de sus más escondidos corazones. No para el hombre altivo que se aparta de la luna colérico, escribo yo estas páginas de efímeras espumas, ni para los muertos encumbrados entre sus salmos y ruiseñores, sino para los amantes, para sus brazos que rodean las penas de los siglos, que no pagan con salarios ni elogios y no hacen caso alguno de mi oficio o mi arte sombrío. Bueno, qué lindo lo dice, ¿no? Para nadie, para los amantes que están sí. En la cama en este momento. ¿No? Así qué que lindo. Están sí. Pensando en otra cosa. Qué bueno. Sí. Bueno, y Ramón Plaza, en una versión más directa, más lineal, más al cuerpo, lo llama de la definición del poeta. Soy poeta de voz enfurecida, camino con la fuerza de una estrella, y en la noche, indecente y oscuro, me hundo hasta los brazos. Me gusta la lluvia de las manos. Tengo ojos que se laten en los dedos y sufriendo me arde un camorrero cuchillo. Quiero mi voz y la repito en los violines. Quiero mi pecho y lo rompo con los filos que me buscan por la calle. Soy un poeta. Soy la letra que triunfa en la alegría. Soy la muerte que no viene, porque quiero estar y conversar con los humanos. Uno de los mejores temas de Fito Páez. Yo soy de aquí y del cielo, dice una parte.